escriba una tarjeta de amor. Esa palabra tan simple de la vida, la mejor. Son tan solo 4 letras para explicártelo. Llenaría 10.000 hojas, faltarían un montón. ¿Qué quiere decir amor? Por muy tonto que parezca, del corazón el motor. Si me sigues preguntando, ¿qué quiere decir amor? Por muy tonto que parezca, del corazón el motor. Del corazón el motor. Del corazón el motor. Una tarjeta de amor. Esa palabra tan simple de la vida, la mejor. Y si tú quieres a alguien que atrapó tu corazón, págale de mil maneras, pide el vuelto con amor. Si me sigues ¿qué quiere decir amor? Por muy tonto que parezca, del corazón el motor. Si me sigues preguntando, ¿qué quiere decir amor? Por muy tonto que parezca, del corazón el motor. Del corazón el motor. Del corazón el motor. Descubrilo, respiralo. La vida se acabó. Es ahora. FM Tiempo.